Hola, ¿qué tal, compañeros y audiencia de Farco? Una ventana para Jujuy. Continúa desarrollándose el segundo Festival Internacional de Cine Ventana Andina, que comenzó el 3 de julio y finaliza el 11 de este mes, y tiene como objetivo mostrar no solo el trabajo de los realizadores jujeños, sino también de otros países latinoamericanos. Gonzalo Morales, director de la Secretaría de Cultura, se refirió al tema. Está pensado para convocar directores, productores, mesas de negocio y hablar de la identidad que tiene esta región. No me refiero a Jujuy, sino a la región andina. En el festival concursan 22 películas, entre documentales y largometrajes provenientes de Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, incluidas las de producción nacional. Hablamos con Antonio Guayasamín, director ecuatoriano del documental Carlitos, que aborda la temática de la discapacidad. Para mí es el único festival que conozco que pone un enfoque y una puntuación fuerte en lo andino. Los andinos somos muchos, somos una cultura que ha resistido durante años, guardando sus costumbres. Que se pueda direccionar un festival hacia esa mirada me parece importantísimo, porque somos pueblos hermanos. Tú ves desde, no tanto desde Venezuela que me he recorrido, sino desde Colombia para abajo, vemos hasta acá, hasta Jujuy, vemos una hermandad de los pueblos, veo rostros que son hermanos, actitudes, formas de ser, somos más silenciosos, somos más delicados. Yo veo una raíz fuerte. De esta manera, el Festival de Cine Ventana Andina se destaca en Argentina por mostrar la diversidad cultural de Latinoamérica en una provincia que es patrimonio de la humanidad y donde los colores, texturas e historias que se cuentan reflejan la identidad de nuestra región. Soy Selene Flores, reportando para el informativo Farco.